Cuánto te quiero, cuánto te amo. La mala suerte que eres casada. Cuánto te quiero, cuánto te amo. La mala suerte que eres casada. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otro. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otro. Cuánto te quiero, cuánto te amo. Porque el destino lo quiso así. Noches y días sueño contigo, pero al final no lo consigo. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otro. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otro. Si el destino lo quiso así, yo te amaré en silencio. Y mis sueños y fantasías te llevaré hasta mi tumba. Si el destino lo quiso así, yo te amaré en silencio. Y mis sueños y fantasías te llevaré hasta mi tumba. Los años del Perú.